Ya no quiero que sufras, no quiero verte llorar. Ya no estés preocupada, no te sientas tan mal. Sé por todo lo que debiste pasar, trabajando por tus hijos, bien o mal. Ya no quiero verte así porque me mata. Ya no quiero verte así porque me mata. Gracias, mamá, yo te amo, mamá. Y Dios quiera que te tenga muchos años más. Gracias, mamá, yo te amo, mamá. Y Dios quiera que te tenga muchos años más. Y decirte gracias por todo el amor que me diste. ¿Y qué podría decirte, madrecita? Pienso y me doy cuenta que han pasado muchos años. Ya no soy el niño de antes. Y a ti te veo cada vez más viejecita. Cierro mis ojos y te imagino, sonriente, radiante como siempre. Aunque ahora no podemos estar juntos, quiero decirte lo mucho que te amo, madre mía. Gracias. Gracias por todo. Gracias, mamá. Yo te amo, mamá. Y Dios quiera que te tenga muchos años más. Gracias, mamá. Yo te amo, mamá. Y Dios quiera que te tenga muchos años más. Y decirte gracias por todo el amor que me diste.